para cruzar o esperar, sin saber lo que vendrá. En tu bendición esperaré, oh Dios, por tu gran poder yo me pararé y en tu fidelidad me sostendré, oh Dios, vano quiero ser. Moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza. A mi alma solo toca tu grandeza. Solo no lo puedo hacer, yo sin ti naufragaré. Mi esperanza solo en ti hallaré y en tu mano hay protección. Siempre fortaleza habrá mientras sea mi necesidad. Oh Dios, por tu gran poder yo me pararé y en tu fidelidad me sostendré. Oh Dios, vano quiero ser, moldéame en tu plan. Me rindo solo ante tu grandeza. A mi alma solo toca tu grandeza. Sin saber lo que vendrá, fidelidad me sostendré, oh Dios, vano quiero ser, moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza, a mi alma solo toca, oh Dios, por tu gran poder, yo me pararé y en tu fidelidad me sostendré, oh Dios, barro quiero ser, moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza, a mi alma solo toca tu grandeza.